Bienvenidos a lo que no tiene inicio. Bienvenidos a lo que no tiene fin. Bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores cada día. Algunos le llaman utopía. Nosotros le llamamos esperanza. Gracias, mi gloriosa y siempre viva Normal de Tenería. Los invitamos los próximos minutos para que nos acompañen a escuchar estas historias de vida que están muy relacionadas con la lucha social de nuestros pueblos indígenas. Le doy la bienvenida al profesor Bernardo Bolaño Santiago, al profesor David Cruz Silva y al profesor Lucio López Reyes, egresados de la Escuela Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en Tenería, Tenancingo, en el Estado de México. Queremos conocer un poco de ustedes, sus historias de vida, sus historias de lucha y cuál es el aporte que han hecho a nuestras comunidades indígenas desde su profesión, desde su empeño en el trabajo. Claro que sí, mi nombre es Bernardo Bolaños Santiago. Yo soy originario de una comunidad que se llama Infiernillo San Francisco, que pertenece al municipio de San Antonio Huitepec. Pues ahí nos enseñamos a convivir primeramente en sociedad. Los alumnos que conformamos la Normal de Tenería eran alumnos de diferentes estados de la República. Y en la Normal de Tenería tuvimos muchas oportunidades. Descubrimos nosotros mismos cuáles eran nuestras cualidades. Padios Lupita, Nedalia David Cruz Silva, Naka Benerrón, Golga Tojiesle Santa María Yohueche. Empiezo de esta manera y estoy hablando en mi lengua. Yo soy indígena zapoteco, nací en un pueblo que se llama Santa María Yohueche de la Sierra Juárez. La lucha de los estudiantes, pues no solamente se enfocaba a lo académico, eso nos servía bastante también, pero también había la ideología de cambiar, de apoyar a las clases necesitadas. Había una organización que era la FECSUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ahí participábamos y teníamos que salir a luchar. Quisiera iniciar, y como lo hice, dándoles un saludo de paz, de tranquilidad, en mi lengua mije. En lo que concierne a la Normal de Tenería, nosotros fuimos, no puedo decir educados porque ya lo veníamos de casa, sino formados bajo cinco ejes. Todas las normales rurales del país. Estos cinco ejes son el eje académico, el eje cultural, el eje político, el eje productivo y el eje deportivo. Cinco ejes, de las cuales quiero afirmar aquí que solo en un eje, solo el académico, es en donde tenían injerencia la dirección de la escuela y los maestros. Los otros cuatro ejes fueron de autogobierno, de un autogobierno muy similar a nuestros pueblos indígenas. Nosotros somos producto de los resultados de la Revolución Mexicana. Y en su arista educativa, por los ideales de Villa y de Zapata, estas instituciones fueron de corte popular, una educación popular. Entre normales rurales y central agrícola, de las regionales campesinas, en su conjunto eran 36 en el país. Pero hay diferentes formas de cómo desaparecer a las normales. La actual es la de quitar el sistema internado y quitar la alimentación, quitar el comedor. El hecho de que no se tenga el comedor, no solo es el comedor de ingerir el alimento, es el lugar en donde todos nos reuníamos para dialogar de las diferentes partes de donde procedíamos y de nuestros anhelos, de nuestros objetivos y metas en la vida. ¿Cuál es su reflexión sobre este caso de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero? Mi reflexión sobre el caso Ayotzinapa fue, ahora sí, una política bien trazada por parte del estado, ¿no? Imagínense que como padre mandan a sus hijos a la escuela a prepararse y que los masacren. Y aparte de los 43, todavía han sido masacrados más. Como les comentaba, no solo es el caso de Ayotzinapa. Caso Mactumaxá, caso Mello, caso Teteles, Tamazulapa, en todas hemos sufrido. Entonces, ha venido siendo una secuencia de agresiones que aterrizan, pero no tan gratuitamente, en la escuela de donde egresó el guerrillero más grande maestro, profe. Quisiéramos seguir pensando en que están desaparecidos. Esa es nuestra paliativo de este dolor hacia las familias. Y pues vamos cerrando. Como comentarios finales, me gustaría escucharles. Que continúen luchando, como lo fue Ayotzinapa. Defendamos pues a las instituciones, ¿no?, de normales rurales. Históricamente al pueblo le ha costado mucho. El llamado a los jóvenes de que tengan bien cimentado su cultura comunitaria, que llevan cargando toda una historia de lucha y de rebeldía de sus comunidades. Orgulloso de ser normalista rural y precisamente de la normal de Tenería. Las décadas de los 70 fueron muy afortunadas de tenerlos como estudiantes, y hoy esa memoria histórica llega a nuestros oídos para no olvidar. Y gracias a todos, a todas por escucharnos. Esta ha sido una colaboración radiofónica entre Surco AC y Radio Nandía para Canto de Sensontles.